La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni te sexy lo radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados. ¿Lo escucharon bien? 80 grados Fahrenheit y mínimas de 55 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 83, mínimas de 63 con cielos parcialmente soleados. El día jueves, máximas de 84, mínimas de 62 con cielos también parcialmente soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 62 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 83, mínimas de 63 con cielos soleados, muy soleados, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Entonces, las temperaturas máximas que vamos a alcanzar va a ser el día jueves y con un poco de probabilidad de lluvias, al igual que el día viernes. Bueno, precipitaciones, que no es lo mismo, ¿no? Lluvias es cuando ya es más constante, con cielos muy nublados. Precipitaciones es cuando pasa una nube, te echa agüita y ya, ¿no? Entonces, las temperaturas siguen en aumento. La próxima semana, bueno, empezarán a disminuir un poco por las probabilidades de precipitaciones, pero igual son altas, o sea, bajito de 80, pero igual son altas, no van a estar frías, ¿ok? Para que ustedes vayan preparando también su próxima semana, si es que ya tienen algo que hacer, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. No voy a perder, yo

alerta en el oeste por un récord de calor histórico y en el este por fuertes lluvias y tormentas. Mientras que una ola de calor que podría alcanzar temperaturas récords se desarrolla en la costa oeste del país, en el otro extremo las lluvias torrenciales han azotado varios estados dejando abierta una posibilidad para las inundaciones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una alta presión se expandirá por la costa oeste del país hasta mediados de la semana, provocando temperaturas que alcanzarán 10 o 20 grados por encima de lo habitual. Las zonas afectadas serán mayoritariamente parte de California y el oeste de Oregon, donde se espera que se registren hasta 110 grados Fahrenheit. Las altas temperaturas continuarán expandiéndose más al norte este martes, por lo que las advertencias sobre una ola de calor estarán vigentes en muchos lugares de California y Oregon, y además llegarán hasta el sur de Nevada, el sureste de Arizona y algunas áreas metropolitanas de Las Vegas y Phoenix. Este domingo, debido a las condiciones del clima, se produjo un incendio en California cerca del parque de diversiones Six Flags y las autoridades tuvieron que evacuar a los visitantes por temor a que las llamas, que se movían rápidamente, se expandieran por otras zonas aledañas. El incendio alcanzó cerca de 40 acres y se fortaleció por las temperaturas cálidas y secas de la región, reportó AP. En tanto, en la costa este del país se experimentará una masa de aire frío que ya ha dejado temperaturas más bajas en el Valle Superior y medio de Mississippi y provocará lluvias de moderadas a intensas en el sudeste del país. Asimismo, el pronóstico indica que este frente podría dejar inundaciones más al norte del Atlántico Medio y noreste desde este lunes y hasta el martes, y se espera que continúe su paso hacia alta mar desde la noche del día de hoy hasta el miércoles, aunque las lluvias y posibles tormentas se mantendrán en el sudeste hasta mediados de la semana. Y en otra información, retiran decenas de miles de libras de pollo frito con grandes trozos de plástico en escuelas de todo el país. Decenas de miles de libras de pollo contaminado con plástico sólido han sido retirados del mercado. La empresa ha dicho que solo ha descubierto el contaminante en los productos que vende a otras empresas y comedores y no en la carne del supermercado, pero varias escuelas han sido afectadas. Tyson Foods retiró del mercado sus tiras de pechuga frita empanizadas, unas 190 mil libras de producto contaminado con plástico duro, informó la empresa en un pequeño comunicado. Algunas de sus principales clientes que se han visto afectados son las escuelas alrededor de todo el país, según ha reportado la cadena CNN. El Departamento de Agricultura recibió reportes de al menos 3 escuelas en las que se encontró material ajeno dentro de las tiras de pollo fritas. Tyson Foods, INC, distribuyó el producto a instituciones incluidas escuelas, se lee en el reporte del Departamento de Agricultura de 7 de junio. El gobierno aclaró que las tiras de pollo contaminadas no son parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que ayuda a estudiantes de escasos recursos a tener una alimentación sana y balanceada. Hasta ahora, el Departamento de Agricultura no ha reportado personas enfermas a causa de pollo con plástico. Los estados afectados son Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin. Tyson Foods ha proveído una línea de servicio de teléfono gratuito para atender quejas y responder preguntas sobre sus productos al 1-888-747-7611. 1-888-747-7611. Las escuelas y demás institutos que hayan adquirido este producto deberán tirarlo a la basura o regresarlo al lugar donde lo compraron. El gobierno de Trump dará al Congreso nuevos detalles del informe sobre la trama rusa. La administración Trump acordó entregar al Congreso nuevos detalles del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la posibilidad de que el mandatario haya incurrido en obstrucción a la justicia en marco de la nominada trama rusa. El acuerdo fue anunciado por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Gerald Nadler, tras semanas de negociaciones con el Departamento de Justicia para obtener esta información que pudiera ser clave para determinar si Trump intentó interferir en la investigación. Pese a que aún no está claro el alcance de los documentos sobre la investigación de la llamada trama rusa que el gobierno entregará a los congresistas, Nadler se mostró optimista al respecto. Si el Departamento de Justicia procede de buena fe y somos capaces de obtener todo lo que necesitamos, no habrá necesidad de tomar más medidas, dijo Nadler en una declaración. El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja aseguró que en caso contrario podrían acusar al fiscal general William Barr de desacato para obligarlo a comparecer ante sus miembros. No obstante, un portavoz del Departamento de Justicia, Gary Cooper, celebró en un comunicado que el comité haya acordado dejar de lado su resolución de desacato y esté retomando el proceso tradicional. El Departamento de Justicia sigue comprometido con acomodar adecuadamente los intereses legítimos del Congreso relacionados con la investigación del fiscal especial y continuará haciéndolo siempre que la resolución votada no avance, señaló Cooper. Por su parte, Nadler aseguró que el Departamento de Justicia empezará a compartir estos documentos de la investigación de Mueller hoy mismo y que todos los miembros del Comité Judicial, demócratas y republicanos por igual, podrán verlos. El pasado 29 de mayo, el fiscal especial dio por terminada su investigación sobre los supuestos vínculos entre el equipo electoral de Trump y Rusia en la campaña para las elecciones del 2016 y anunció que renunciaba a su puesto una vez concluidas su labor. Y Nuevo México demanda al gobierno de Trump por liberar a su suerte a migrantes. El estado de Nuevo México demandó el día de ayer al gobierno del presidente Donald Trump por violar la política de liberación segura de migrantes que tras solicitar asilo al cruzar la frontera sur quedan al cuidado de organizaciones caritativas y de los gobiernos locales. De acuerdo con la demanda, esta política de liberar a las familias en su mayoría de países centroamericanos que viajan con hijos menores de edad están poniendo una fuerte presión en comunidades fronterizas que deben utilizar sus propios recursos para asistir a los migrantes. La administración Trump ha fallado de manera constante y fragante en su respuesta a la actual crisis humanitaria en nuestra frontera sur, así como en abordar las preocupaciones legítimas de seguridad fronteriza, por lo que dijo en un comunicado la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham. Se necesitan remedios a largo plazo. El objetivo de esta acción legal es proteger en igual medida a los nuevos mexicanos y gobiernos locales en el sur de nuestro estado, así como los individuos que buscan asilo y que han sido tratados con negligencia por decisiones de Washington, por lo que enfatizó la gobernadora. Y así espía ICE las matrículas de los autos para atrapar a migrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas consultó una base de datos de ubicación de matrículas para espiar a miles de personas durante el año 2018 y accedió a cerca de 30.000 expedientes por cada mes que duró la investigación. Según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, durante al menos 7 meses, trabajadores de ICE accedieron a estas informaciones a través de una base nacional de datos operada por Vigilant Solutions, una empresa con base en California. De acuerdo con su propia página web, la empresa fue desarrollada para la aplicación de la ley por la policía e incluye el conjunto más completo y avanzado de reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial, análisis y datos comerciales disponibles para mejorar la seguridad de los oficiales y las comunidades, en una demanda presentada por ACLU respaldada en la Ley de la Libertad de Información. Los abogados de la organización sin fines de lucro señalaron que actualmente más de 9.000 agentes migratorios tienen acceso a miles de millones de escaneos de matrículas que son administradas por varias agencias que responden a las fuerzas de la ley y que revelan las asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas y sexuales de las personas, según indicó la Corte Suprema el año pasado. En los registros de ICE, los agentes hicieron apuntes en donde explicaban las razones por las que buscaban inmigrantes en varias zonas. Ninguna de ellas tenía una sospecha fundamentada. Algunas líneas que se lee son DACA administrativo denegado, posible extranjero ilegal que vive en Imperial Valley sin documentos legales o investigación en un lugar de trabajo, identificación de posibles sitios de trabajo, entre otras. Esas informaciones que ICE obtiene bajo la justificación de que son utilizadas con propósitos administrativos alimentan su máquina de deportaciones y viola, de acuerdo a la ACLU, la privacidad de los conductores y sus libertades civiles. Durante el mes de febrero del año pasado, 2018, las autoridades migratorias iniciaron en el norte de California una operación llamada Keep Safe, que fue seguida por otras similares que condujeron al arresto de más de 200 personas en esa zona del país. A través de esta base de datos, ICE comienza a construir la vida privada de la persona que está siendo investigada con la pista de los movimientos de su vehículo, si su vehículo logra retratar con gran detalle sus actividades y hábitos diarios. Desde su posición, también pueden rastrear a los conductores en nombre de otras agencias locales y federales. Los registros de las búsquedas también arrojan que ICE utilizó un apartado al que nombró localizar análisis, que podría exponer el paradero futuro de los conductores y revela dónde es más probable que se encuentra en un vehículo sospechoso, incluyendo los lugares visitantes recientemente y el horario en el que se realizó, de acuerdo al reporte de la ACLU. Según la organización sin fines de lucro, estas prácticas son una muestra de cómo ICE puede utilizar tecnología de vigilancia y rozar en un abuso institucional para espiar a miles de personas, incluyendo a su objetivo principal, que son los inmigrantes indocumentados. Muere el piloto de un helicóptero al chocar contra un rascacielos de Nueva York. El piloto de un helicóptero privado murió este lunes al estrellarse cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en la azotea de un rascacielos de 54 plantas en Manhattan, cerca del Times Square y de la Torre Trump en Nueva York. El aparato, un Augusta A-109E, despegó del helicóptero situado en el río Este a la altura de la calle 34 a las 13:32 hora local y se estrelló 11 minutos después a las 13:43, informó el comisario de la policía de Nueva York, James O'Neill, en una rueda de prensa. El siniestro se registró en un número 787 de la séptima avenida con la calle 51 en el AXA Equitable Center y provocó un incendio en la azotea que fue sofocado por los bomberos. Las autoridades descartaron inmediatamente el móvil terrorista. O'Neill indicó que el piloto ya ha sido identificado, aunque no anunció su nombre, a la espera de informar de su fallecimiento a la familia. Encontramos a la víctima en el helicóptero y es única víctima, subrayó el jefe de los bomberos de la ciudad, Daniel Negro, que dijo que el edificio fue evacuado, que la zona está a salvo y que los bomberos también hicieron frente a una pérdida de combustible que ya fue controlada. Podría haber sido un accidente mucho peor, afirmó el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que acudió a la zona poco después de lo ocurrido y que comentó que aún se desconocían las causas de lo ocurrido. De Blasio, que insistió en que todas las informaciones son preliminares, confirmó que no hubo más víctimas en el siniestro y que el helicóptero no viajaban pasajeros. Asimismo, el alcalde declaró que el área donde se estrelló el Augusta A-109 es una zona de exclusión aérea por la presencia de la Torre Trump, que pertenece a la compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, precisó que dicha zona se puede sobrevolar con el visto bueno de la seguridad de dicho edificio y que todavía siguen investigando sobre si el piloto contaba o no con dicha luz verde. Trump telefonó al gobernador del estado, Andrew Cuomo, para conocer lo sucedido y alabó la labor de los bomberos de la ciudad. Y en información deportiva, los Warriors sobreviven y prolongan la final ante los Raptors. Stephen Curry anotó 31 puntos, Klay Thompson añadió 26 y los Warriors de Golden State sobrevivieron el día de ayer con un triunfo por 106-105 sobre los Raptors de Toronto, que prolongó a un quinto partido la final de la NBA. Curry y Thompson, los Splash Brothers, salvaron la temporada de Golden State por ahora. Se combinaron para atinar 3 tripletes consecutivos en la recta final del encuentro, luego de que Toronto había tomado una delantera de 6 unidades con poco menos de 3 minutos y medio por disputar frente a los delirantes fanáticos vestidos con camisetas rojas. Los Warriors perdieron a Kevin Durant apenas un periodo después de que había regresado, sin embargo, se llevaron el triunfo para recordar a 3-2 la ventaja de Toronto en la serie, que volverá a Oracle Arena, donde se disputará el jueves el 6º partido. Kawhi Leonard totalizó 26 tantos por los Raptors, pero no pudo acertar el último tiro que hubiera significado la coronación. Y en otra información deportiva, el Real Madrid, Zidane por fin tiene al futbolista que desea. ¿Desde qué año? Desde el 2011. Real Madrid ha confirmado el fichaje de Eden Hazard, quien será la figura del equipo blanco a partir de la próxima temporada, pero si hay alguien ilusionado con la llegada del atacante es Zidane, quien después de 8 años podrá contar con el belga al que intentó llevar el conjunto merengue desde el 2011. Rafael Varane llegó en el verano del 2011 al Real Madrid por recomendación de Zidane. Sin embargo, el técnico francés también puso en la mesa el nombre de Hazard, quien comenzaba a brillar en la LED con 18 años. Florentino Pérez no hizo caso a Sissou y dejó pasar la oportunidad de fichar al belga a un precio menor de 20 millones de euros. Años después, ha tenido que llegar hasta los 100 millones de euros más variables por el futbolista que pasó por el Chelsea después del fútbol francés. Zidane no ha escondido su admiración por el Duque, que en estos años tampoco dejó de hablar sobre su sueño de jugar en el Real Madrid. Para el técnico, el belga está por debajo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, siendo espectacular verlo jugar. Ambos personajes cumplirán su sueño 8 años después, y dan contar con la estrella que tanto pidió durante años, y Hazard vestirse de blanco. Su historia comenzará el próximo jueves y la próxima temporada no habrá pretextos para el técnico, que deberá pelear por todos los títulos con el Real Madrid de la mano del belga. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros, así que no te lo pierdas, ya volvemos.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una información fuera de lo común y pues también científica. ¿Por qué? Porque dan a conocer de que hay más probabilidades de que un asteroide impacte contra la Tierra en el mes de septiembre y que pues también... que te toque la lotería. Entonces, o sea que hay mucha probabilidad que este asteroide impacte la Tierra. Si todo sale según lo estudiado, en este otoño la Tierra tiene una probabilidad de alrededor de 1 entre 7000 de encontrarse con un visitante extraterrestre que nadie ha invitado. Es el asteroide 2006 QV89. Dicho de otra forma, hay más posibilidades de que el asteroide golpee nuestro planeta que de que te toque la lotería, cuyas probabilidades son de 1 entre 100.000. De acuerdo con la lista de objetos espaciales de la Agencia Espacial Europea que podrían colisionar con la Tierra, se espera que la roca espacial nos visite el 9 de septiembre de este año, una lista que se actualizó el 6 de junio, y de los 10 objetos incluidos está el 2006 QB89, que ocupó el cuarto lugar. Para situarnos en perspectiva, en comparación con el asteroide de 10 kilómetros que nos aniquiló, o bueno, que aniquiló a los dinosaurios hace unos 66 millones de años, 2006 QB89 es bastante más pequeño, ya que mide tan solo 40 metros de diámetro. Tal y como lo ha explicado la ESA, en estos momentos están monitoreando la ruta de este asteroide, aunque sigue siendo improbable que la roca se desplace hacia la Tierra. De acuerdo con el modelo de la agencia, 206 QB89 probablemente acerque a unos 6.7 millones de kilómetros al planeta. Como su propio nombre lo indica, el asteroide se descubrió el 29 de agosto del 2006 a través de la Catalina Sky Survey, una organización con sede en un observatorio cerca de Tucson, Arizona. Y otra curiosidad se da porque el asteroide es en realidad un visitante bastante frecuente en nuestro planeta. Después de su sobrevuelo ocurrido en el 2019, se espera que el objeto se precipite por la Tierra en el 2032, 2045 y en el 2062. Pues veremos qué ocurre en el mes de septiembre, con esa probabilidad de exactamente 1 entre 7,299. O sea que es una probabilidad muy grande, pero muy cierto, ¿no? La gente que se saca la lotería, todavía la probabilidad es mucho más grande, es de 1 en 100,000 personas, o 1 en 100,000 probabilidad. Entonces esperemos y que nada más pase cerca y pues diga adiós, ¿no? Y pues ya saben, se va a aproximar nuevamente en el 2032, 2045 y 2062. Bueno, esa es la información que les tenía, así que no tengan miedo. Cuando yo escucho este tipo de información, siempre recuerdo, porque mi primer película que vi de algún asteroide fue la Impacto Profundo, y realmente yo creo que marcó mi vida, ¿no? Porque ahí es donde todavía pues me interesó más estos temas, me gustó más pues conocer, ¿no?, de acerca de estos fenómenos naturales que pues están fuera de nuestro alcance, ¿no? Y como lo dicen, son extraterrestres porque están fuera de la Tierra. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver esa película, que ya es viejita, es de los 90, creo, 90 y tantos, 96, tal vez, 98 aproximadamente, más o menos en ese año salió, si es que no me equivoco. Y pues pueden pasar un tiempo, ¿no?, viendo las imágenes y cómo puede cambiar. Yo creo que son las pesadillas que puede tener la gente al ver este tipo de películas. Cuando se acaba el mundo, ya sabemos que hay otras películas más, ¿no?, que han hecho, en las que vienen meteoritos y pues le ponen como el fin del mundo. Entonces pues las pueden ver si tienen tiempo y si quieren, si les gusta, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir directamente con el tema, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos y ya vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a irnos al capítulo número 7, donde nos habla sobre los regalos del reino, y vamos a ir al apartado número 4,

El ego siempre trata de dividir y separar, el Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo significado que existe, el cual está contenido en ellas. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente, porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el tuyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de este en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos, porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación. El amor llega libremente a toda la filiación al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Entonces, con eso terminamos este apartado, la curación como reconocimiento de la verdad. Está muy claro y pues obviamente hay ciertas partes, ¿verdad?, que ya la habíamos escuchado en otros apartados. Y pues es la oportunidad. Tú conoces a alguien ahorita que tienes algún problema con él, o conoces a alguien que está enfermo, pues mándale tu sanación, mándale la curación. Y al mismo tiempo que tú haces una curación, pues también te llega la curación a ti. No hay grados de dificultad en los milagros, por lo tanto las curaciones se dan. ¿Por qué? Porque vienen de la fuerza más grande, ¿no?, que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es la motivación que debe haber en nosotros y nos lo recuerda en este apartado. También nos recuerda que las leyes de Dios pues vienen de la certeza de Dios, ¿no? Entonces recuerden esto, la inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Y ambas cosas pues vienen de la misma fuente. No hay que confundirnos con el ego. El ego pues nos hace pensar de que no podemos ser santos, o que no podemos obtener estos milagros, que no podemos tener unión entre los unos con los otros, el amor entre los unos con los otros. Nosotros creemos pensar, ¿no? Que estamos separados porque somos diferentes de los demás, porque merecemos esto y no aquello, porque deberíamos estar en otro lugar y no en este, etcétera, etcétera. Entonces, el ego siempre nos va a estar diciendo, no seas feliz, sé feliz cuando tengas estas cosas, o cuando no tengas estas cosas, o cuando estés sano, cuando no estés pasando estos momentos. Nos hace posponer nuestra felicidad. Ahora la pregunta es, ¿eres feliz en este momento? ¿Estás disfrutando de los milagros que hay a tu alrededor? ¿Estás amando realmente con tu corazón a todo lo que está a tu alrededor, incluyendo personas, animalitos, o sea, todo tu mundo? Si lo estás amando, estás escuchando realmente y estás inspirado con el Espíritu Santo. Si no, es que estamos todavía escuchando al ego. No te dejes llevar por el ego, por más de que digas tú, no, es que yo trato, pero las cosas no salen como yo quiero. Las cosas salen perfectas. Tal vez el yo quiero es una mala interpretación de lo que estamos viviendo. Pero el ego pues nos va a tratar de enseñar o a no enseñar lo que ya está en nosotros, lo que ya hemos aprendido porque viene con nuestra esencia, ¿no? Y el ego nos trata de desaprender ese conocimiento. Cuando tú despiertas y ya no le das cabida al ego en tu vida, entonces ya estás reconociendo la certeza en ti, ya estás inspirado, y la inspiración, recuerda, procede del Espíritu Santo. Entonces, nunca van a coincidir ni siquiera una parte del ego con el Espíritu, porque no pueden coexistir. Cuando ponemos nuestra justificación en algo, en decir, no, o sea, es bueno hacer esto, como por ejemplo planificar, ¿no?, las metas y ser exitoso, porque esto nos ayuda a prepararnos, a ser mejores, a esto y lo otro. Esa es una justificación nuevamente que viene del ego. Entonces, por eso nos dice muy claramente, no pueden estar de acuerdo en absolutamente nada. O sea que, por más de que digamos, no, sí, es bueno ponerte presión, es bueno prepararte, es bueno. No, esto viene del ego. Entonces, si viene del ego, no podemos decir que es bueno. Entonces, vive tu vida el día de hoy reconociendo la verdad. ¿Por qué? Porque la curación es el reconocimiento de la verdad. Entonces, hoy puedes curar, y al curar te das cuenta que es la manera en que vas a desvanecer la creencia de que existen diferencias, y vas a percibir la filiación como una sola entidad. Por lo tanto, cada percepción que tengas de tu vida va a estar en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tu estado mental, aun cuando tu mente te esté diciendo lo contrario. O sea, en pocas palabras, tu estado mental, tus pensamientos no están en armonía. Tú vas a estar en armonía cuando reconoces pues la verdad. Solo la verdad puede ser reconocida, y necesita únicamente ser reconocida. Y bueno, con esto finalizamos el apartado. Vamos a irnos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 165, y nos dice que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que este mundo parezca real sino tu negación de la verdad que se encuentra más allá de él? ¿Qué otra cosa sino tus pensamientos de aflicción y de muerte ensombrecen la perfecta felicidad y vida eterna que la voluntad de tu Padre dispone para ti? ¿Y qué otra cosa sino las ilusiones podrían ocultar lo que no puede ser ocultado? ¿Qué podría privarte de lo que te pertenece sino tu propia decisión de no verlo, al negar que se encuentra ahí? El pensamiento de Dios te creó y no te ha abandonado, ni tú has estado nunca separado de él, ni siquiera por un instante.

que confíes y que aceptes, ¿no? Tú eres su anfitrión, él no te puede dar más que lo mejor. Entonces, acéptalo, y de esta manera, al aceptar el pensamiento de Dios, pues aceptas tu herencia. Imagínate que estás recibiendo la herencia en vida de lo más maravilloso que te pueden dar, y ya lo tienes ahorita. Lo único que necesitas es aceptarlo. Cambia tu ceguera por los ojos videntes de Cristo, y literal, si te sientes que no puedes ver físicamente, hoy acepta esos ojos de Cristo, esos ojos videntes que te dicen: yo todo lo sé, todo es perfecto en tu futuro, en tu pasado, en tu presente, todo es perfecto. Y de esta manera, pues vas a sentirte pleno. Eres pleno, nada más necesitas reconocerlo. La certeza no puede sino morar en ti, que eres su anfitrión. Entonces, nos recuerda también que este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre él y tu certeza acerca de él. Hoy cuentas con Dios. No contamos con nosotros mismos, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestros miedos. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la certeza. Y en su nombre vamos a practicar su palabra. Y Él nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Su certeza se encuentra en cada una de nuestras dudas, detrás de cada una de nuestras dudas. Y su amor tras cada uno de nuestros temores. Entonces, cuando te dé miedo algo, recuerda, detrás de ese miedo está el amor de Dios. Detrás de esas dudas se encuentra la certeza de Dios. El pensamiento de Él todavía se encuentra en tu mente, más allá de todo este sueño, tal como su voluntad lo dispone. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con 56 minutos y ya les tengo lista la recetita de salud. Voy a continuar con remedios para combatir las líneas de expresión, para atenuarlas o para prevenirlas, aquellas personas que no tienen, ¿verdad? Que afortunados, que afortunadas. Cuando empieza la edad, a partir de los 27 años, dicen que por ahí se vuelve un poquito más difícil todo. Tanto el metabolismo se vuelve más lento, para bajar de peso se vuelve más lento, para ganar peso, o sea, todo. Entonces, es por eso que hay que prevenirlo antes, ¿no? Si tú te cuidas tu alimentación, te amas como eres, pues obviamente lo demás está de más. Pero pues si también quieres ahí cuidarte, te gusta mucho estar utilizando productos naturales, remedios naturales, pues aquí te tengo este remedio que es natural también, está muy sencillito de realizarlo. Lo único que vas a necesitar es aceite de castor. El aceite de castor lo venden en cualquier supermercado grande, acá en las tiendas grandes, en, pues ya saben, en las áreas de, puede ser cosméticos o también en las áreas donde está la medicina, ahí pueden encontrar el aceite de castor. Lo que vas a utilizar es este aceitito sobre el área donde aparecen las líneas de expresión, que puede ser la frente o puede ser a los costados de los ojos, alrededor de los ojos, y de esta manera vas a prevenirla, y si ya las tienes vas a atenuar las líneas de expresión, que también son llamadas como patas de gallo, las patas de gallo. Y bueno, pues con esto es lo único que tienes que hacerlo. Yo siempre recomiendo que si van a estar en su casa y no van a salir, pues aplíquenlo a cualquier hora, pero si van a salir, yo les recomiendo que lo apliquen por las noches antes de dormir, y así su piel absorbe todo esto de forma natural. Y bueno, con esto finalizo la recetita. Aceite de castor, nada más aplicarla en las líneas de expresión, alrededor de los ojos y en la frente, si no tienen, para prevenirlas. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El desaliento. El desaliento. Cuenta la historia que un día el diablo decidió retirarse de su actividad y vender sus herramientas al mejor postor. Cuando llegó la noche de la venta, tenía preparado todo su material, que por cierto era un lote siniestro. Odio, celos, envidia, malicia, engaño y todo lo malo que puedas imaginar. De entre todas las herramientas, había una muy gastada, como si hubiese sido usada muchísimas veces. Sin embargo, era más cara que el resto de las herramientas. Alguien le preguntó al diablo, ¿cuál era esa herramienta tan cara? Desaliento, fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto? Siguió preguntando. Porque esa herramienta, respondió el diablo, es la más útil de todas. Con ella puedo entrar en la conciencia de las personas y una vez dentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoje. Está muy gastada porque la uso con casi todos los seres de este mundo. A pesar de la explicación y de ver la gran utilidad de esa herramienta, nadie la pudo comprar, porque el precio del desaliento era muy alto. Esa es la razón por la que aún sigue siendo propiedad del diablo. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse. Nos desalentamos con las situaciones económicas, laborales, familiares, con el fracaso, con el engaño, con la mentira, con el desamor. Debemos mantenernos alertas contra el desaliento. Si hay un tropezón o una caída, no hay que rendirse. Cada día podemos empezar otra vez desde el punto más alto. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. A menudo, en los más oscuros cielos, es donde vemos las estrellas más brillantes. Richard Evans. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañanita del día martes. Si Dios quiere, mañana nos escuchamos a partir de las 7 de la mañana a las 9 también de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, así que no se lo pierdan. Recuerda que hoy va a ser más calor que el día de ayer, entonces hay que utilizar protector solar si ustedes van a estar expuestos al aire. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 62 grados, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Máximas para el día de hoy 80, mínimas 58, cielos parcialmente soleados. Mañana aún va a ser más calor, máximas de 83, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Y el día jueves 85 va a ser el día más caluroso, máximo 85, mínima 63, cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 40%, viernes una probabilidad de un 60%, cielos parcialmente soleados, máximas de 80, mínimas de 62. Y bueno, con esto me despido, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga y servidora Janet Flores. Los espero el día de mañana y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.